sufriendo es porque su amor ha pegado hondo en mi corazón. Quise detenerte al ver que te marchabas. Cerrando los ojos me puse a pensar y me quedé llorando al ver que te perdía. Me quedé llorando al ver que te perdía, que ya no eras para mí. Pero dime cuánto volverás, querida. Yo te estaré esperando, aquí estaré esperando, si decides regresar. Se va, tiene una razón, sin una explicación. ¿Por qué me pagas mal? Quise detenerte al ver que te marchabas. Cerrando los ojos me puse a pensar y me quedé llorando al ver que te perdía. Me quedé llorando al ver que te perdía, que ya no eras para mí. Pero dime cuándo volverás, querida. Yo te estaré esperando, aquí estaré esperando, si decides regresar.